Me han criticado en varios lados porque he cantado a brasilerao, que es herejía pronunciar CIA o que en Bahía fui bautizado. Querido hermano montevideano, no soy vallano, estás engañado. Soy de Rivera de la Frontera, donde cualquiera habla entreverao, soy fronterizo. Bueno, y ya está acá el fronterizo, ya está Michel Cross con nosotros. Buen día, bienvenido. Bueno, un gusto, un placer. Ya he venido otras veces acá. Ajá. No soy marinero de primer viaje. Seguro. pero sí, naufragamos en el Portuñol. Muy bueno, muy bueno. Traerlo como tema, ¿no? Para conversar, para hacernos dueños. Siempre, la otra vez hablamos con el maestro Marcos de allá de Rivera. Marquitos. De sí. Marquitos. Hablábamos de las distintas épocas, ¿no? De la época en la que decíamos, no, nosotros somos uruguayos, hablamos en español, y los de Brasil hablan de la frontera para allá. Claro. Pero la realidad es otra cosa. Fue una política de Estado, ¿no? Sí. Justamente cuando el Estado-Nación tomó sus banderas, sus símbolos, la lengua también es un símbolo, vivo, sí. y obviamente que estaba mal visto ese español abrasilerado, ese portugués españolizado. Sí, exacto. De la frontera. Cuando en realidad todo el Río Negro para el norte se hablaba en portugués y antes en guaraní probablemente, y, en fin, habían otras lenguas, dialectos. Del Río Negro al norte. Sí, sí, sí. O sea, toda esa zona es zona de... Bueno, y tanto es así que aún hay, ¿no? Muchos hacendados que tienen tierras, sí. ¿No? Que son brasileros y que son productores rurales. Okay. Bueno, o sea que el contrabando siempre fue nuestro pan, el pan nuestro de cada día. Sí, digamos. Sí. Nosotros te presentábamos hoy como, te anunciábamos que venías como promotor y batallador de la cultura. Todo eso. Es una carga importante. Wow. Ha escrito varios libros, director de teatro, profesor de teatro, de muchos, pero además con un pie o con los dos de un lado y del otro de la frontera. Doble, ¿no? Doble chapa, seguro. Sí, bueno, soy fronterizo, a mucho orgullo. Cuando estudiábamos acá en Montevideo, me acuerdo que los se nos decía vallanos, ¿no? Sí, los vallanos. Que, claro. Que es en realidad una forma bastante extraña de referirse a los del norte de Uruguay, porque en realidad vallano viene por Bahía. O sea, estamos muy lejos de ser vallano. ¿Vallano viene de ahí? Parece que sabía. Sí. No sé cuál es la asociación que... Bueno, pero bueno, sí. Pasó. ¿Vallano? Sí. Sí, vallano. De todas maneras, el portuñol nuestro, el que yo escuchaba de mi abuela y de mis padres, ¿no? Al que yo lo defino como la lengua de los afectos, ¿no? Porque se hablaba en la casa, se hablaba en el barrio y se hablaba entre algunas personas. Por ejemplo, con los turistas no se hablaba el portuñol. Ah. Con los montevideanos tampoco. Con los del sur tampoco. O sea, se restringía, si se quiere, a esos ámbitos de la escuela primero, ¿no? En la primaria, donde las maestras hacían cuestión muchas veces de cascotearnos porque estábamos hablando mal. Claro, sí, claro. ¿No? Pero eso ya pasó, sí. También, por suerte, sí. De alguna manera se fue, se fue trabajando, ¿no? Vinieron algunas hordas de académicos, que bueno, que bien o mal, también de alguna manera hicieron conocer el DPU, como le dicen, pero también nuestro portuñol. Y de alguna manera fue también, bueno, de alguna manera fue bien visto últimamente por el sistema educativo. Claro. Bueno, pero el portuñol, como le digo, yo tengo aquí una, a ver si encuentro aquí una definición en español. Ajá. De Del Portuñol. Sí. Este, donde, acá está. Decimos dialecto fronterizo, por lo tanto poroso, sincrónico, polisémico y polifónico. Lenguaje de los afectos, de la proximidad, de la subjetividad familiar, del cotidiano barrial, barro desde el cual se levanta el bagazo fronterizo para ganarse el pan, la callaza y los ticholos. Lenguaje maternal. Está muy clarito, sí. Muy clarito. De esas épocas, digo, para no hacer, yo por lo menos, sí, ¿no? Uh-huh. Así la superada, con todos esos conceptos anteriores, sí. Cuando todo se vinculaba a la defensa de la soberanía. Claro. Tenemos que defender que hablamos en castellano, sí. No en español, en castellano. En castellano, exacto. Porque la televisión argentina y todo lo brasileño se nos mete y entonces... Uh-huh. Nosotros perdemos soberanía, ¿no? Claro. Sí, tuvimos siempre ese complejo de inferioridad por el hecho de ser chicos, tal vez, ¿no? Y por eso también fuimos aguerridos, ¿no? Porque viste que los chiquitos, ¿no? Seguro. Este, el Pedro Chico le ponen, es el que pone ladra fuerza. Más fuerte, sí, claro. Claro. Entonces está bien, estamos entre dos grandes potencias, ¿no? Económicas, culturales, sociales, etcétera, etcétera. Este, y necesitamos eso, este, ladrar fuerte. Y es interesante porque los ladridos no son uniformes en todo el país, por suerte. Uh-huh. Porque el español que se habla en Paysandú tal vez no sea el mismo español que se habla en Rocha, uh-huh, ni que se habla acá, acá en Montevideo. San Carlos, no sé, por eso. Te habla, o sea, totalmente distinto. ¿Te das cuenta? Sí. O sea que, bueno, y pasa lo mismo con las zonas de frontera, ¿no? Con Brasil. Este, Artigas, Jogarón. No se puede hablar de un portuñol, por ejemplo, ¿no? Son muchos los portuñoles. El portuñol de Fabián Severo es un portuñol más intelectualizado, tal vez. Soy amigo de él, ¿eh? Sí. Pero también le digo esas cosas. Seguro. Este, no me representa para nada su portuñol. Sí me representan las imágenes que levanta, que son maravillosas, ¿no? Que son poesía de una potencia extraordinaria. Este... Pero bueno, ustedes pueden ver, el portuñol que canta el Chito de Melo es otro, sí, diferente, no, del portuñol balacera que yo escribo también, sí. Ah, está. Ni o de otro escritor, Rafael Fischer, por ejemplo, ¿no? de Rivera, ganador de un Moro Soli también, este, ni de otros como Ernesto Díaz, sí, propio, ¿no? que uh-huh, también es de Artigas como Fabián, pero canta otro tipo de cuestión y de otros, sí, temas también. Sí. Eso es interesante, porque también hay otras temáticas que no siempre el, digamos, la guaranguería del portuñol, ¿no? Hacer el chiste tantas veces escuchado, ¿no? Este, ni las formas, digamos, de vincular el portuñol con la pobreza. Claro. No necesariamente pasa por ahí. Uh-huh. Obviamente es un lenguaje popular, eso es sin duda. Este, pero no necesariamente digamos, este, remite, ¿no? a la pobreza per se. Sí, sí. Ahora los medios de comunicación, los grandes medios juegan su papel también, ¿no? Ah, bueno. Enormemente, ¿no? Sin duda, sí, sí. Así. Allá digo por, claro, por lo que se consume, por ejemplo, en el litoral, en ambos. Claro, claro. Pero en el lado brasileño, uh-huh, desde la comunicación, televisión, radio, uh-huh, todo lo que penetra directamente mucho más que el resto del país, por ejemplo, ¿no? Claro, uno cuando llegamos acá a Montevideo, ¿no? Ah, el vallano, y ahí todo bien, todo mal, sí, sí. Sí. O sea, hay como un juego ahí, ¿no? De claro, como el lenguaje es vivo, este, también remite a ciertas formas, yo diría hasta anquilosadas, ¿no? De comprender el portuñol, ¿no? Entonces esa cosa media exótica, uh-huh, este, mal hablada, pero graciosa. Claro. No necesariamente. Sí, sí. Yo tengo un cuento acá, por ejemplo, este, si me permiten, se los leo. Sí. Es breve, porque sabemos que el tiempo es tirano. No, pero tranquilo. Tranquilo. Además está bueno que puedas leerlo. Sí, bueno, esto lo voy a leer justamente en esta charla que vamos a... Que va a haber hoy. Sí, que va a haber hoy en la Feria del Libro, a partir de las 18:30 o 19. Exacto. No está muy claro todavía el horario, pero es ahí. Se está comunicando Jaime Clara, el periodista Jaime Clara, sí. Que dice, qué buena charla estoy escuchando. Cuenta siempre Fabián Severo que en Artigas una maestra no dejaba ir al baño a los alumnos si no se lo pedían en español. Y los niños solo hablaban portuñol. Imagínate la tragedia. Y dice que en los 80, desde la Universidad de la República, se hablaba del problema del portuñol, que es lo que hace un ratito planteábamos, claro, ¿no? Claro, la academia en los 80 trataba el portuñol como problema. Claro. ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Era sí. Eso que estábamos hablando. Graciela Barrios es una de las grandes sociolingüistas de acá de Uruguay. Ella ha hecho un trabajo muy serio. Luis Beares también. O sea, de alguna manera también hay que reconocer que estas figuras que de alguna manera se adentraron, ¿no? Al territorio del portuñol, porque es un lugar también el portuñol. Sí. Es un lugar geopolítico, poético. Y que tiene límites, digamos, a veces difusos, pero también precisos, y que se remontan a toda esa zona, ¿no? Hay un portuñol del otro lado de la frontera también, que es interesante. Seguramente deben haber lingüistas, sociolingüistas que se deben estar trabajando con ese otro portuñol que se habla en Río Grande do Sul. Ajá. Y que tiene características bastante diferentes también con él, ¿no? Claro, en cuanto sí. Su morfología, su sintaxis, su semántica. Bueno, pero lo interesante de todo eso es que hay una unificación a través del canto, de los gaullos, del gaucho, ¿no? De la pampa, que nos rescata como un pueblo fronterizo. No sabemos bien lo que es eso, sí, claro. Pero somos eso. Claro. Somos eso. Es cierto, es cierto. Tenemos algunos mensajes de los oyentes. Yamandú dice, magnífica ciudad allí en Morriña, haciendo nostalgia del futuro donde la patria son las localías grandes, la entrevista y el entrevistado, bien de bien. Richard dice, un saludo al entrevistado desde Tacuarembó. Es totalmente cierto que al norte del Río Negro, en algunos círculos hablamos el portuñol. Acá a partir del 2014 en nuestro departamento se ha incrementado la presencia de productores y de trabajadores que hablan con nosotros el portuñol. También es cierto que por Brasil han entrado o llegado a nuestro departamento desde haitianos, ecuatorianos, peruanos, y así podríamos seguir más allá de lo que digan. Para nosotros no constituye ningún problema el hablar y leer el portuñol. Abrazos, dice Richard. De Tacuarembó, que nos escribe. Dando la confirmación de lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, no, perfecto. Tacuarembó es zona fronteriza también. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, en esta. Y, claro, ahora se presentan nuevos desafíos a las lenguas, ¿no? Porque con esta avalancha de alguna manera de la migración, los otaques se van acrecentando. Los otaques son los acentos. Los acentos y la diversidad, y eso es está muy bueno. Sí. Pero bueno, hay que ir de alguna manera también incluyendo, ¿no? En la literatura, en los textos que donde de alguna manera nosotros, sobre todo los escritores, pero los dramaturgos, los que hacemos radio, televisión, bueno, yo no hago ahora, pero supe hacer en Radio Rivera. Y es abrir los canales, ¿no? Porque en definitiva es comunicación todo esto. Claro, exactamente. Bueno quiero comunicarles. Sí, vamos con ese cuento. Ushuaia. Comenzó, fue así torcido. Ella me hollaba en Ushuaia. Eu sou feio, vesgo, enclenque. Ninguém me dá nem as horas. Eu nunca tive tempo. O tempo sempre foi luxo dos bundinhas da Sarandi. Eu sempre tinha era que trabalhar. Trabalhava cargando caixão de verdura quando tinha 10 anos. Ela me olhou direto nos olhos. Desvestiu as minhas tripas. Me pus as tripas de fora. A bolha estava mal das tripas. Tinha se engasgado com um pedaço de carne de ovelha. Estava ela no hospital. A mi mamá eu nunca conheci. Me deixou e se foi com um caminhoneiro de São Paulo, diz a abuela. Meu pai também nunca conheci. Tampouco fiz questão porque minha mãe falou quase nada dele. Diz que ele morava lá para os lados de Montevideo. Ela estava, era cheirosa, bonita, estava bonita. Vinha com um monte de gurias, todas arrumadinhas para o baile. Eu estava falando com um galego do negócio que a gente tinha. E aí ela me olhou nos olhos. E eu era todo olho. A lua era olho, um grande olho branco. A rua era olho, as casas era olho, todo mundo era olho. A abuela disse que eu devia era casar. Ter uma mulher boa, trabalhadeira, que lave, cozinhe e planche para eu. Mas eu não tenho sorte para as mulheres. Elas riem de eu, me acham engraçado, desajeitado e não querem namorar comigo. Desajeitado estava eu com esses olhos negros em cima de eu. Eu vendo um zóio negro, quem me los quiere comprar? Os vendo por feiticeiros, porque me pagaram mal. Escutava no radinho, vinha de dentro do boteco. Eu não sabia para onde correr, para onde fugir. O zóio deja. Eu já não deixava de me olhar. Se encarnou em eu. Então eu fui até ela como um rajo em linha reta. Peguei e fui um soco com a minha canhota no meio dos olhos dela, na perfeita carita bonitinha dela. Os olhos negros ficaram roxos. Aí eu saí de fininho sem olhar para trás. Eu não gosto de olhar para trás. A abuela diz que traz muita mala sorte. Muito bom. Lo que dice el cuento y lo que le, cómo lo leyó, ¿no? Tremendo. Ahí apareció el teatro. El teatro. Ahí apareció el teatro. Sí, el actor. Yo pasé por varias cosas porque me considero lo que decía este famoso latino, Terencio, nada del humano me es ajeno. ¿Sí? Entonces, como nada malo me es ajeno, pasé por las varias facultades, ¿no? Hice Bellas Artes un poquito, hice Filosofía un poquito, hice Servicio Social un muchito, pero no egresé, y egresé de la EMAT cuando era escuela de teatro para trabajadores, que se hizo una breve experiencia. Mirá. De 2 años, ¿viste? Porque ¿cuándo no fue eso? ¿En qué época? Eso fue en el 90, no, en el 80, el 85, por ahí. Mirá, 85, mirá, no 86. Sabía esa experiencia. Sí, sí, donde estaba, donde era el Teatro Solís, ¿no? Sí, sí, sí, claro, esa, sí, allí está la más. Ahí va, y bueno, yo egresé ahí de ese curso breve, digamos, claro. Así, para trabajadores. Pero estuviste en Brasil también con el Teatro Callejero, exacto, ¿no? Exacto, con el Teatro Callejero, con Amir Haddad, y el Tanarrúa, que es un grupo muy potente, es un grupo de guerrilla cultural, digamos, ¿no? Sí. Y con Augusto Boal, no lo conocí a Augusto Boal, después lo vi en el Foro Social Mundial, y sí, ahí tuvimos un diálogo bien, bien interesante con él y Julián, que es el hijo de... Ajá. Que ahora está al frente, ¿no? De todos los grupos autogestionados de Teatro Oprimido. Julián, que ahora está en Francia, pero anda circulando por todo el mundo. Y allá en Río de Janeiro, tuve la posibilidad de hacer trueques, ¿no? Daba mis conocimientos y también recibía, y ahí fuimos. Seguro. Ah, fue muy, muy, muy. Es muy, una formación, muy, la tuya, claro. Muy amplia, ¿no? Sí, muy sí, amplia en todo sí, esto. Sí, me gustó mucho. En esto que leías, y que vos dijiste antes que no son solo las palabras, también son el pensamiento, sí, ¿no? Claro. Esto lo pongo entre comillas, la moral también, o sea, sí. El modelo de familia, vos leías ahí, el padre no lo conoció mucho porque se le dijo la abuela, que sí, la abuela aparece como grande siempre, la abuela, ¿no? Siempre. Con mucha fuerza, y le dijo que se fue con un camionero a San Pablo, o sea, no es el mismo modelo acá de la madre y el padre, yo sé que ahora ha cambiado todo mucho, pero sigue teniendo ese peso, ¿no? Nosotros sabemos, por lo menos puedo hablar de Rivera con más autoridad, de que Rivera es una zona de mucha tradición, ¿no?, donde el pensamiento conservador se conserva. Claro. Y se conserva. Así es. Sí, totalmente. Entonces, todo lo que de alguna manera sea, bueno, se extralimite, es mal visto, es de alguna manera sancionado, ¿no?, por la moral. Y es una doble moral, generalmente, sí, ¿no?, la de los vicios privados, públicas virtudes, ¿no? Sí. Y que de alguna manera también se registra en ese portuñol de contrabando, ¿no? Ese portuñol que es como de alguna manera los compadritos del tango, ¿no? Uh-huh. De esta forma también de lenguaje, que también es una forma de existencia, si se quiere, ¿no? Que no me sale el nombre, ¿cómo se llama? El lenguaje de los tangueros, ¿no? Del arrabal. Del arrabal. Bueno, tiene que ver obviamente con eso también. No sale, ¿no?, a mí ahora. Con el portuñol. No. Pero la gente se habrá dado cuenta. Sí. No nos salía el lunfardo y atenti, sí, porque por ejemplo, Yamandú de Sayago, Rossi del Buceo, barrios de acá de Montevideo, uh-huh, pero Maite de Buenos Aires también nos escribieron. Lunfardo. Estaban ahí al tanto, Lunfardo. De Buenos Aires, muy bien. Exactamente. Lauro nos escribe y dice: buenos días, todo un tema esto del portuñol y las influencias idiomáticas, mayor de Brasil hacia Uruguay, me parece. Tengo el convencimiento de que el término vallano es por Vallé, localidad brasileña cerca de la frontera con Uruguay. Está bien, tiene razón. Hay versiones. Sí, hay versiones. Son versiones. Eso es interesante, porque justamente el día que el portuñol, nuestro portuñol, se vuelva un hecho, un fenómeno de diccionario, ahí vamos muertos. Porque hay toda la vitalidad de la oralidad que tiene, ¿no?, que tienen los dialectos en general. Se va a echar por tierra. Yo soy uno de los que no promuevo la literatura en portuñol, sin embargo la escribo. Claro. Pero no la promuevo porque es una paradoja, para mí, es una paradoja, ¿tá?, como escritor, como dramaturgo, como poeta, es una paradoja con la que tengo que existir, porque por un lado me nace y quiero escribir en portuñol, pero al mismo tiempo sé que al escribir y al darle tanta bolilla en la literatura, ¿no?, y a los escritores de alguna manera, bueno, siendo nominados a premios y esto y lo otro, como Elvira Lata de Fabián Severo, ¿no?, y ganando un premio importante, ¿qué pasa con eso? Pasa de que, bueno, ya va a venir esas hordas académicas y van a empezar entonces, la fonología, el fonema, bla, bla, bla, bla, ya lo fijan, etcétera, ya lo fijan y van a crear una gramática y van a crear una ortografía y tal vez un diccionario, y entonces vamos a estar ahora sí lo que era antes espontáneo, ¿no? Claro. Y vital y bueno y generoso, va a estar dirigido. Claro. Acá entonces, un enfermero dice lunfardo. Estaban todos pasándonos de todos lados el asunto, ¿no? Pero tenemos una esperanza, porque ¿sí?, como hay tantos portuñoles, no se puede hablar de un portuñol solo, ¿verdad? Entonces va a ser muy difícil que a alguien se le ocurra direccionar esos portuñoles. Y no es solo que son varios, porque uno es de Rivera y el otro es de Artigas. No es eso lo que estás diciendo. No. Inclusive en los propios barrios, ¿no? El barrio de la Cuaró de Rivera, junto con el barrio Povo Novo, ¿no?, el Pueblo Nuevo, que son están diametralmente opuestos en la ciudad, hablan portuñoles diferentes. Claro, hay una raíz común, obviamente, ¿no? Pero hay situaciones lingüísticas bien diferenciadas. El portuñol de Rafael Fischer o el mío no tiene mucho que ver. El de Fabián tampoco tiene que ver con el nuestro y el de Rafael Fischer, que somos riverenses los dos. Sí. O sea, o aún el portuñol de Vicio, ¿no?, que fue de alguna manera el principal exponente en los años 50 y un poquito antes, tal vez, con Brindis Agreste, ¿no? Sí. Un libro que los críticos, Leopoldo Sea, lo acogieron muy bien, ¿no?, acá en Montevideo. Es un portuñol más ligado con voces, africanas, y con voces guaraníes un poquito, no mucho, pero bueno, hay algo, sí, también. Tal vez algo árabe, porque también habían turcos, sí, entre comillas, sí, ¿no? Sí. Pero eran sirio-libaneses, la mayoría, sí, que claro, también circulaban, y entonces ahí aportaban también desde su lenguaje a ese portuñol. Es abierto. O sea, el portuñol no es solo portugués y español. Ahí está. Dependiendo también las etnias, de alguna manera, portan lo suyo, los palestinos del lado de Libramento, los libaneses del lado de Rivera, por ejemplo, ¿no? Y el lenguaje lo va asumiendo, porque claro, la lengua y ahora entonces lo que vos decías, con la llegada, exacto, de tanta gente, exacto, inmigrantes, seguramente va a cambiar. También va a cambiar. De aquí a 10 años tal vez estemos escribiendo o diciendo un portuñol, sí, que va a ser distinto del que estamos de lo que estamos escribiendo, por ejemplo, yo en estos libros, por ejemplo. No tiene intención de dominio, ¿no? De, no, bueno, acá estos somos, claro, nosotros. No, claro, claro. Pero sí de reconocimiento, ¿no? Porque la gente de Rivera, cuando se reúne acá en Montevideo, generalmente está por una cuestión de sobrevivencia, digamos, sí, de sobrevivencia lingüística, o de sus afectos, o de su manera de ver el mundo y lo social, etcétera, habla en portuñol. Claro. También para, de alguna manera, poner distancia, ¿no?, frente a los demás. Es una identidad. Claro. Ahora, en los panelistas de hoy, por la actividad que va a haber hoy, sí, ¿no?, vos que sos profesor, escritor, poeta y actor, pero después hay un máster en cirugía, sí, y un ingeniero químico. Interesantísimo. ¿Cómo van a armar eso? Ah, sin eso duda. Se llama la química. Ahí está. Eso se llama la química, que tiene que ver. ¿Cómo, siempre. ¿Cómo se arma ese panel? ¿Por qué se arma así? Bueno, se arma a idea de SUMART o SUMES, uh-huh, que es la Sociedad de Médicos Escritores, ahí está, de Uruguay. Hicimos una live, un encuentro, justamente con el tema de portuñol, y enseguida, bueno, se pusieron en contacto con la Feria del Libro y salió esa mira, actividad. Ahí fue, salió el médico. Exactamente. Y entonces está Miguel Ángel, que es riverense, que es un máster en cirugía, pero que es escritor. Claro. Y en su condición de escritor, más que de cirujano, tal vez cirujano de las palabras podría ser. Está bien. Va a estar diciendo sus textos, que son escritos muchos de ellos en portuñol. Y bueno, y también su testimonio, ¿no? Como, claro, como hablante, como alguien que vivió su infancia y su adolescencia, mucho de su juventud en Rivera. ¿Y el ingeniero? Y el ingeniero, que es historiador también, ha trabajado mucho el tema justamente de los contactos del portuñol, ¿no?, en Brasil. Entonces va a traer esa visión, ¿no?, desde el otro lado de la... Porque hay un portuñol brasilero también. Yo vivo con una... Mi compañera, sí, es de Porto Alegre. Nuestro hijo común, digamos así, Simón, sí, habla en portugués con ella, lo hace naturalmente. Claro. Habla naturalmente en portugués con ella y en español conmigo, naturalmente. Y en algunos momentos hablamos en portuñol. Qué bárbaro. Se mistura todo. Sí. ¿No? Se mistura todo y a gente vai que vai. Qué bien. Sí. Bueno, Nosotros que lo que queremos hacer es que la audiencia se entere, que vaya, que participe, ¿no? Y después mantener un vínculo, que ustedes nos pasen información de las cosas que van surgiendo. Por supuesto, Feria del Libro hay una vez por año, y no todos los años va a haber sobre el Portuñol. Seguro. Pero novedades de la cultura sí. Sí, sí hay siempre. No, sin duda. Y nosotros estamos, y ya les quiero avisar, pero también convidar. Sí. Este fin de semana, el 12, por ejemplo, tenemos una actividad en Calle Brasil Cultural, que es el centro cultural que estamos abriendo con mi compañera Verónica, y que va a estar Gustavo Baldovino pintando murales. Es un muralista de Mount Shea, es un pincel maravilloso, es de Montevideo, es de la Brigada 18. Y bueno, va a estar con una serie de actividades allá en Rivera, en escuelas, en otros lados, pero también el 12 va a haber un toque de bandas de rock, algunos que trabajan también el Portuñol, que es muy interesante, o sea que más allá de Chito de Melo hay todo un mundo, sí, ¿no? Bien potente también. Y que la gurizada, más joven, se apropió también, claro, de ese Portuñol, y hacen canciones en Portuñol. Entonces van a haber bandas de Tacuarembó y bandas de Rivera, de Libramento. ¿Eso el 12? El 12. ¿En Brasil Cultural? En Brasil Cultural, en Calle Brasil Cultural. Muy y Calle bien. Brasil es justamente por el poeta mayor, para mi gusto, el más ciudadano de todos, que es Olinto María Simões, que escribió el libro La sombra de los plátanos, cuando Sarandí tenía plátanos en toda su extensión. La Sarandí, que es la principal calle de Rivera, sí, ¿viste? Y bueno, fueron arrancados de raíz por uno de los intendentes que tenía, seguramente tendría algún tipo de alergia de las pelucitas que largaba, y por eso mandó sacar lo que es un absurdo, ¿no? Una monstruosidad. Pero bueno, de todas maneras, Calle Brasil Cultural lleva el nombre de un poema de Olinto María Simões, donde dice: calle larga como esperanza de pobre, como mi triste esperanza. ¿No? Es un poeta maravilloso, el poeta de la ciudad de Rivera, más que Vicio, que era más bien rural. Claro. Y bueno, son de los grandes poetas que nos siguen y a veces que nos persiguen. Y acá tengo, si me permitís, ya sé que estamos con el tiempo casi agotado. Ay, ay, ay, que no se nos vaya a caer. No, sí, la silla está media. La silla, enclenque. Sí. La silla, sí, tenemos que traer otra silla urgente. Hacía, ahí va. Como ahí va. Sí. Fue con suerte. Sí, con suerte. Fue con suerte. A ver. Pero ya lo tiene ahí, el libro ya está. Sí. Yo no puedo decir que fui maltratado acá, porque si no... No digas, no vayas a contar esto. No, para nada. Voy a leer el Olinto Mariano, que es en portuñol. Este es mi último libro, se llama Política, justamente. Política, Michel Cross. Exacto. Fue editado por TAN Editorial, es una editorial de Santana do Livramento, una editorial muy, muy interesante, muy cuidada, ¿no? Por un poeta, obviamente, y por un editor fantástico, que es Tomás Albornoz Neves, y es bilingüe, o trilingüe, como en este caso. El portuñol, porque fue escrito en portuñol este poema, lo tradujo al portuñol de Porto Alegre, digamos así, o de Río Grande del Sur, Verónica. Entonces hay como un tercer... Otro portuñol. Sí. Una tercera versión, digamos así, ¿no? Está el portuñol y está el portuñol de Brasil, lado a lado. Olinto Marianas u Olintianas. Las Olintianas parecen sueños de estío. Das tarde quente y sudorenta, escurriendo as maleca do sobaco. Oraciones, cantos, cantigas, preces, venceduras, puteadas. O portuñol es a lingua dos afeto. La vida olintiana de a por cada beco, gresca, oscuro o enrugado, poeta veredas te celebran las bicas, las picas, dos quilombo, as plaza, lua, as puta, du parque y a calle Brasil. Voy por donde voy, me arreglo, soy, poco soy. Tengo mucho que hacer, volver a las infancias de las cometas y dos panaderos y dos doce de goyabada. Y tu sombra cuando se me pegotea como un costo entre las medias y los puños de la camisa preta rasgada. La belleza de tus poemas de Rúa Brasil como esperanza de pobre, como mi triste esperanza. Saber disso ayunta un mundo, mistura farina de mandioca con torresmo, da sentido a la arboleda de plátanos que juegan a las sombras chinas en nuestra memoria, una voz suspendida entre el follaje y la vuelta y revuelta de Sarandí, en un sábado, cuans cabriola das mirada, que se posan sobre el deseo de saber quién viene por el otro lado de la vereda. No voy a apurarme, un mundo cabe en una mirada sola, los ojos revolean para oír mejor, tú te queriendo como se quiere a lúa, de olinto, loca, de blanca, pelas penumbra, alumei a mesma lúa, naquele cuadro de cuño, deformado, fantasmático, todo caindo, pelos bordes dos cuadros, entre o pé y la mano torcida y aqueles rancho desencajados. Muchas gracias, bueno. Michel Cross, y nos ponemos en contacto más seguido. No, sin duda.